Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1826, el libertador Simón Bolívar dio su discurso al Congreso Constituyente de Bolivia. Además, es el Día Internacional de los Niños Desaparecidos. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Filben llegará al estado Lara del 16 al 18 de junio. Presidente Maduro asegura que Venezuela estará en la cumbre de las Américas. Gobierno bolivariano rehabilita cancha deportiva en el estado Mérida. Banco de Venezuela emitirá oferta pública de su capital social en el mercado de valores. Fallecen 19 alumnos y 2 maestros en un tiroteo en escuela primaria de Texas. Movilnet realiza charla informativa sobre robótica en Colegio de Petare. Cultura. El siguiente capítulo de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, se celebrará del 16 al 18 de junio en el estado Lara. El evento se llevará a cabo en la Biblioteca Pública Pío Tamayo de Barquisimeto. El director del Gabinete Cultural de la entidad, Luis Sierra Alta, informó que la escritora homenajeada en esta edición será Graciela Anzola. La escritora, poetisa y licenciada en teatro, falleció en febrero del 2021 a causa del COVID-19. Sierra Alta comunicó que también será homenajeado el prócer de la independencia suramericana, Pedro León Torres, cuyos restos se encuentran en proceso de repatriación de Colombia a Venezuela. La Fundación Red de Arte realizó este martes el conversatorio África en la Cultura Venezolana, en compañía de la diputada Casimira Monasterios, el profesor Jesús Chucho García, activista por los derechos de los afrodescendientes, el director del Museo Boliviano Carlos Ustaris y el luthier John Jairo Triviño. El evento fue realizado para conmemorar el mes de la afrovenezolanidad, profundizando en la herencia afrodescendiente de la artesanía, la música y las tradiciones del país. Por otra parte, también se destacó la capacidad de autogestión e inventiva que posee el artesano, haciendo que su trabajo sea parte de su entorno para sustentar cada situación que se le presenta. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. El Museo de Ciencias invitó a todos los usuarios a las celebraciones de cierre del mes de la afrovenezolanidad. Entre las últimas actividades se encuentran el taller de elaboración de máscaras africanas y afrovenezolanas con materiales de reuso y el concierto de la Orquesta Afro del 23 de enero a celebrarse el próximo 27 de mayo. La agrupación hará un recorrido musical y dancístico por la historia de los afrodescendientes del país, abarcando temas como su vida durante la colonia, el cimarronaje y su participación en la independencia. Por otro lado, el Museo de Ciencias informó que, a través de estos eventos, apoya a la consolidación del acervo cultural nacional y el conocimiento de su historia y tradiciones. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, expresó durante la clausura del Coloquio Internacional del Bicentenario de la Batalla de Pichincha que Venezuela estará presente en la novena Cumbre de las Américas a celebrarse en junio de este año. Porque se nos pretende excluir al pueblo de Venezuela de la mal llamada Cumbre de las Américas. Ha habido una gran protesta de más de 25 gobiernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya la Cumbre de las Américas es la cumbre de la protesta contra la exclusión imperialista. Se nos pretende excluir porque le tienen miedo a nuestra voz antiimperialista. Le tienen miedo a la voz de los bolivarianos. No quieren que llegue la voz de Bolívar y de Chávez a aquella reunión. Pero yo les digo, a esta altura, hagan lo que hagan. En Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles. Estados Unidos había informado la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela de la cumbre por considerar que los países carecen de democracia y violan los derechos humanos. Asimismo, los mandatarios de naciones como México y Chile manifestaron su descontento al respecto, mientras que otros confirmaron su inasistencia al evento bajo dichas circunstancias. Somos noticia. En el Panteón Nacional se llevó a cabo este martes el acto de la izada de la bandera nacional y la ofrenda floral en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Pichincha, lucha que consolidó la independencia de Ecuador del yugo español. El vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana, Remigio Ceballos Ichazo, fue el encargado de llevar la ofrenda floral al sarcófago del padre de la patria, Simón Bolívar, acompañado de otras autoridades ministeriales y militares. Cabe destacar que la fecha es celebrada por los bolivarianos de América Latina, el Caribe y el mundo, 200 años luego de la gesta independentista comandada por el general venezolano Antonio José de Sucre. Son las 12 y 10 minutos. Regionales. El gobierno nacional benefició a los niños de la escuela La Azulita, ubicada en el municipio Andrés Bello del estado Mérida, al rehabilitar la cancha deportiva, entregar material de entrenamiento y uniformes escolares. Dichas medidas forman parte del plan de rehabilitación de las instituciones educativas del gobierno venezolano. Por otro lado, más de 80 niños de la institución fueron beneficiados con las reparaciones del espacio, que fue pintado, recibió nuevos aros de baloncesto y arquerías y un mejoramiento del manto asfáltico. Entre los materiales entregados también se sumaron insumos para el comedor escolar, como bandejas, vasos y cubiertos. Son las 12 y 11 minutos. Emprendedores reposteros del estado Amazonas realizaron este martes la torta más grande para celebrar el Día de la Virgen María Auxiliadora, Reina del Orinoco. La iniciativa surgió del párroco del sector con la finalidad de que los habitantes compartieran los postres para el día de su patrona. Así lo detalló una de las reposteras y emprendedoras en un pase para Venezolana de Televisión. Yo soy repostera y emprendedora en la ciudad. Esto fue una iniciativa del padre Juan Carlos, el párroco de la catedral. Él quería una torta grande para que todo el pueblo pudiera disfrutarla, que estuviéramos todos compartiendo en el Día de la Virgen María Auxiliadora, nuestra patrona. Los 26 bizcochos, llevándolo a kilos, fueron 384 kilos. Mucha gente participó, colaboraron, o sea, fue algo en equipo. Es importante recordar que estos emprendimientos han contribuido con el crecimiento económico del país. Economía. En el marco de las acciones anunciadas por el presidente Nicolás Maduro para impulsar y dinamizar la economía, el Banco de Venezuela anunció a través de sus redes sociales que dará inicio a la oferta pública de 5% hasta 10% progresivamente de su capital social, dando el primer paso entre las empresas públicas. En el comunicado oficial, detallan que en los últimos 6 meses el Banco de Venezuela muestra un crecimiento en los depósitos del público de 169% y cuenta con más de 15 millones de clientes. Asimismo, ocupa el primer lugar en cartera de crédito con un incremento de 66% y con una cuota de mercado de 26%. El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, reiteró en el programa Café en la Mañana de BTV que el crecimiento económico que ha tenido el país viene del trabajo de la fuerza laboral. Por otra parte, el parlamentario destacó que, ante el ataque al complejo hidroeléctrico El Guri, denunciado por el presidente Nicolás Maduro, sostuvo que los factores radicales de la oposición venezolana continúan perturbando el momento importante para el impulso de la economía venezolana. Noticias del Alba. Este martes, las autoridades del Alba TCP sostuvieron un encuentro con el gobierno nacional para impulsar el deporte en la región. A la reunión realizada en la Cancillería de Venezuela asistieron los viceministros del bloque regional, quienes promovieron el trabajo en equipo y la evaluación de la celebración de los quintos Juegos del Deporte del Alba. El canciller de la República, Carlos Faría, aseguró que el encuentro promueve la independencia y libertad ante cualquier influencia que obstruya el avance de los pueblos. El evento se organizó el pasado 6 de abril, cuando se coordinaron las agendas para la promoción de esa área, como parte de la celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Son las 12 y 15 minutos. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua rescató a 7 personas que viajaban en una embarcación. La nave naufragó por fallas técnicas y quedó a la deriva a 72 millas náuticas de la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Así lo informó el cuerpo militar a través de un comunicado. Según el informe del Estado Mayor del Distrito Naval Caribe, las 7 personas rescatadas eran hombres nicaragüenses con edades comprendidas entre los 20 y 34 años de edad, reseñó el portal Sputnik. Por otro lado, el pasado 16 de mayo, el ejército de Nicaragua ya había rescatado a 8 personas de la embarcación The Wave, que habían quedado varadas a 8 millas náuticas del puerto El Bluff, en la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El día de ayer, 19 niños y 2 maestros fueron asesinados en un tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, estado de Texas, informó el gobernador de la entidad, Greg Abbott. El atacante, Salvador Ramos, de 18 años, se atrincheró en un salón de clases donde abrió fuego asesinando a 19 niños menores de 10 años y a 2 profesores de la institución. Ramos, armado con un rifle y una pistola, se dirigió a la escuela luego de haber asesinado a su abuela. Se conoce que luego del suceso fue abatido por la policía de la entidad. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció un discurso a la nación en simpatía por los familiares de las víctimas y exigió una respuesta del Congreso con respecto a las leyes que autorizan el libre porte de armas en el país. Son las 12 y 18 minutos. El día de ayer, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un discurso ante los graduados de la Universidad Seton Hall de Nueva Jersey, informó que el mundo enfrenta la amenaza de una nueva Guerra Fría. En referencia a otras amenazas para el mundo, Guterres citó el cambio climático, la creciente desigualdad social y la propagación del hambre y las enfermedades, reseñó el portal ABN. Advirtió a los graduados que el mundo al que están entrando está lleno de peligros. Por otro lado, el alto representante de la ONU también prestó especial atención al conflicto en Ucrania, señalando que causa un inmenso sufrimiento humano y destrucción. Tecnología. La empresa nacional de telecomunicaciones MobileNet, en conjunto con la Fundación Roboti, se trasladó a la Unidad Educativa Municipal Rómulo Gallegos para realizar una charla informativa sobre robótica y mecatrónica a 150 estudiantes del plantel. Los estudiantes, en edades comprendidas entre los 7 y 9 años, usaron equipos electrónicos elaborados con materiales reciclados bajo la supervisión de los representantes de la Fundación Roboti. El objetivo de la charla fue fomentar en los estudiantes del colegio, ubicado en la parroquia Petare, la creatividad, curiosidad e innovación tecnológica. Por otro lado, MobileNet afirmó que el evento se repetirá en otras instituciones de la Gran Caracas y de otras entidades del país. Son las 12 y 20 minutos. La científica española Elena García Armada, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, fue nominada al Premio Inventor Europeo 2022 por su trabajo pionero en exoesqueletos pediátricos, según informó la Oficina Europea de Patentes. Dicho exoesqueleto permitiría caminar a niños en sillas de ruedas durante las sesiones de rehabilitación, además de ayudar a reducir la degradación muscular. El trabajo de la ingeniera industrial ya ha sido citado en más de 2.600 publicaciones acreditadas. Elena García Armada se propuso desarrollar esta tecnología para una solución: crear un traje ajustable de titanio conectado a una batería y a una red de pequeños motores con sensores, software y maquinaria. Somos innovación. Somos tecnología. Y cuando son las 12 y 21 minutos, ha llegado el momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes de extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con integrantes del Festival Nacional de Son Bailando Casino. Ya regresamos. Regresamos con su noticiero Cultura al Día. Vengo subiendo a la avenida. Eso, ya no te perdiste tanto.

Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 28 minutos. La perseverancia es una cualidad. Además, es muy útil en todo aquello que hagamos en la vida. Somos conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12:29 minutos, estamos de vuelta en este su noticiero Cultura al Día. En esta oportunidad les saluda Angie Vélez. El día de hoy, como lo indicó mi compañera Oriana Chirinos, estaremos conversando con integrantes del Festival Nacional de Son Bailando Casino. En esta oportunidad nos acompaña Luis Llamo, músico y compositor cubano, mejor conocido como el embajador del son. Bienvenido, señor Luis, a estos espacios de Cultura al Día. Ah, muchas gracias por la invitación. Realmente muy agradecido de tener esta oportunidad de poder expresarle al pueblo de Venezuela parte del trabajo que estamos haciendo con el Festival del Son Bailando Casino. Bien, señor Luis, cuéntanos de qué se trata este Festival Nacional de Son Bailando Casino. Bueno, es un festival que tiene una participación masiva, porque es para todo el pueblo venezolano, niños, jóvenes, adultos, todas aquellas personas que de una forma u otra les guste bailar este ritmo tan cadencioso como es el son cubano. Como decía Piñeiro, suavecito, suavecito es como me gusta a mí. Entonces, el son es lo más sublime para el alma divertir. El son es algo, llega la idea aquí a Venezuela porque realmente Venezuela ha sido uno de los países que más ha tenido aceptación este ritmo, no desde ahora, sino en los años 1930. Aquí en el año 1928-1930 tuvo el sexteto Boloña de Cuba, un sexteto que en Cuba no se conocía mucho, pero sin embargo estuvo aquí en Venezuela en esos tiempos, y posteriormente vino el trío Matamoros. A partir de ese momento aquí en Venezuela ha gustado mucho este ritmo, ha sido contagioso no solamente en Venezuela, sino en el Caribe, en América e incluso Europa, Asia, se extendió a todos estos países. Entonces, en los tiempos actuales, nosotros haciendo un estudio en Cuba de los países que más le gustaba este tipo de ritmo, este tipo de baile, nos dimos cuenta que Venezuela es uno de los países que más bailadores de casino tiene en el mundo. Venezuela en estos momentos cuenta con más de 150 academias de casino formales. Ajá. Y aparte de eso, vas a cualquier tasca, a cualquier lugar y está lo que es presente la música cubana, lo que es la música de lo que es las charangas, en este caso la Orquesta Aragón, y orquesta en este caso el grupo de lo que es la Sonora Matancera. Hay mucha fuerza en lo que es ese tipo de esos dos ritmos cubanos, del son cubano, que el formato de charanga y el formato de lo que es las sonoras como tal. Entonces, donde quiera que uno va, ve a la gente echando el pasillo pegado con su movimiento característico del venezolano, que era el baile de los años 40, años 50 en Cuba. A raíz de ahí comienzan a emigrar muchos cubanos a Venezuela, e incluso las misiones, etcétera, que eso trae implícito a los bailadores cubanos, que de una forma u otra han influido en lo que es el baile del casino aquí en Venezuela. Y ya en el año, me recuerdo, el año 99, yo vine aquí con Orquesta Aragón. Tuvimos una actividad en el antiguo, actual Alba Caracas, que antes era el antiguo Hilton. Y allí me recuerdo que se presentó una rueda de casino. Y a mí me dijo, concho, qué bueno, chévere. El casino está aquí presente en Venezuela. Pero eso se ha ido desarrollando al punto, lo que te estoy diciendo, que hay más de 150 academias oficiales, más el personal que lo baila naturalmente, niños, jóvenes, adultos. Entonces, Cuba está en este momento en un proceso de declarar el son como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y este movimiento trae implícito lo que es la música y el baile, es decir, ambas cosas están casadas, porque cuando usted ve un grupo musical que no hay bailadores es porque ese grupo no sirve. Y si hay bailadores, es difícil bailarse un grupo musical como uno que baile con un DJ o con una música grabada que tenga, etcétera, pero que al bailador le gusta la música en vivo. Y entonces ahí es donde viene esta dualidad del trabajo que estamos haciendo nosotros aquí en Venezuela, en coordinación con el Ministerio de Cultura de Venezuela, en coordinación con el Ministerio de Trabajo de Venezuela, el INCRE en este caso también, que es la institución que atiende la parte de recreación de los trabajadores de Venezuela. Estamos trabajando en coordinación con la Federación también de Sindicatos de Trabajadores, Tacombiasa, que nos está apoyando mucho también en el trabajo para el traslado de los artistas, de los profesores de casino y grupos musicales. Hay otras instituciones como PDVSA, otras que nos han llamado porque tienen interés en que el comenzar a formar el personal en este tipo de ritmo, lo que es este género, que es el son cubano. Entonces, el festival, para hablarte un poquito del festival, estamos todavía en el tiempo de lo que es las inscripciones, hasta el 20 de junio. Nosotros estamos convocando a todo el pueblo de Venezuela, a todos estos instructores, profesores, trabajadores, ama de casas, que se inscriban. ¿Por qué? Porque dentro del festival vamos a tener dos opciones. Va a estar la opción de formación, que es lo que quieran aprender, que no van a ir a competencia, no van a estar participando en el, van a estar en el festival, pero en la parte de formación. Y tenemos la parte ya del festival competitiva, que se divide en diferentes niveles. Está el nivel Nobel, que son aquellos que nunca han competido, pero que ya están aprendiendo a bailar, que tienen un nivel determinado. Está los amateurs, que son los que ya pasaron el nivel Nobel y han ido a competencia, tienen una experiencia dentro de lo que es el baile. Y están los profesionales que ya han ido a competencias incluso internacionales, han participado en varias competencias y tienen ese nivel porque ya saben bailar, aparte de lo que es la salsa casino, saben guaguancó, saben rumba, cha-cha-cha, ritmo pilón. Es decir, que para llegar al profesional tienes que manejar los diferentes tipos de ritmos cubanos, en este caso, que son unos cuantos. Tenemos Mozambique, el coyunte, hay mucho. Muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que el festival, como te digo, las inscripciones van a ser, es gratuito, es lo otro. Es algo que le estamos regalando desde las instituciones gubernamentales venezolanas, se le está regalando al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano es muy, muy, muy alegre. Como decimos en Cuba, el cubano pone la música y el venezolano la goza, el que la baila, porque son muy rumberos. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que el objetivo es ese, el objetivo es masificar este tipo de baile que ya está dentro del corazón, dentro del alma del venezolano, pero hacerlo de una forma un poco más institucional, donde el bailador tenga la posibilidad de cuando se gradúa tener un certificado que le va a entregar el INCRE junto con el INSE. Es decir, dos instituciones gubernamentales le entregan ese diploma, donde con ese diploma posteriormente puede ir, un ejemplo, al Ministerio de Turismo, porque hay una parte para el trabajo, una vacante que sea, por ejemplo, de recreación, y él por la parte recreativa con ese diploma puede inscribirse, puede optar por esa plaza. Y así decir, una cosa más oficial. También con este apoyo que le está dando el INCRE, el Ministerio de Cultura, el personal de las diferentes instituciones que están apoyando, estos bailadores van a tener la posibilidad de tener lugares adecuados donde puedan bailar, porque normalmente ellos, para poder bailar en estos momentos, tienen que alquilar espacio, tienen que pasar mucho trabajo. Vamos también en este sentido a tener en cuenta a la hora de las competencias, su hidratación, es decir, que tengan su agua, una merienda, y a la hora de las competencias, ya cuando pasemos a las competencias estatales y nacionales, habrán premios que van a ser diplomas, reconocimiento, medallas, trofeos y hasta un efectivo a los ganadores, a los primeros lugares. Y entonces en el nacional pensamos que va a ser del 24 al 30 de agosto. Se le va a los ganadores, a la pareja ganadora y a la rueda ganadora, se le va a hacer una invitación al baile en Cuba, que es un evento internacional que se hace en Cuba hace más de 15 años con la empresa que yo pertenezco, Artec, en este caso, okay, por Paradiso, y estarían invitados a ese evento, donde ahí va a haber, porque ese es un evento que es multidisciplinario, donde independientemente de que la gente va a bailar, ahí también, por ejemplo, están los caricaturistas, hay obras de teatro que hablan sobre la historia del esto, se le pasan también documentales sobre documentos. Es totalmente cultural. Es cultural, uh-huh, bastante integrador. Y viene lo más importante, viene toda una etapa de formación del personal, tanto de los que compitieron como de la parte formativa, donde se van a preparar de septiembre a noviembre. ¿Con qué finalidad? Se va a participar en el primer festival mundial del son Bailando Casino para trabajadores, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, que va a ser el primer festival de lo que es casino, del baile, que se va a hacer mundialmente, porque actualmente la Organización Internacional de Trabajadores hace un solo evento de este tipo, que es un evento de tango. Y entonces nosotros desde Venezuela estamos lanzando este nuevo festival para la Organización Internacional de Trabajo. Es importante también decir que estamos optando por el 22 de noviembre, uh-huh, romper un récord Guinness que está actualmente, primero estuvo en manos de Grecia con el año 2014 con 1215 parejas, posteriormente ahora en de casino, es increíble pero es cierto. En Grecia. Sí. Y entonces después se rompe en Tenerife en el 2019 con 1250 parejas, pero que en Venezuela se han hecho incluso pruebas que han hecho los propios casineros, por ejemplo en Valencia, uh-huh, se rompió un récord con 1500 parejas sin no estar el récord Guinness, porque no tienen el presupuesto para, porque el récord Guinness eso lleva hay que pagar un, claro, impuesto. Y entonces no se pagó, pero ellos quisieron demostrar que se podía. Pero un poco más allá, fueron a Lechería. En Lechería bailaron 2.200 parejas. Estamos hablando de lugares aislados, es decir, de estados determinados aquí en Venezuela. Uh-huh. Con el trabajo que nosotros estamos haciendo, nosotros pensamos romper fácil el récord Guinness. Claro. Que pensamos que puede romperse, modestamente decimos, que con 1.500 parejas nada más ganamos. Pero con 1.500 nada más, yo voy a Valencia y rompo el récord en Valencia. Exacto. ¿Entiendes? Es decir, que Venezuela promete con una gran potencia en lo que es este tipo de baile, este tipo de ritmo, este tipo de género musical. Chévere, señor Luis. Cuéntame algo. Además de todas las instituciones que están apoyando este festival, ¿cuál es el movimiento cubano al que usted pertenece que está, sí, motivando este festival? Cuéntame. Bueno, yo, como le dije al principio, pertenezco a la empresa de Artec Cuba. Artec S.A. es una empresa que pertenece al Ministerio de Cultura de Cuba. Uh-huh. Ahí yo me trabajo como director y productor de esa empresa. En este caso tengo el proyecto Retomando el Son, uh-huh, que es un proyecto que venimos desarrollando hace muchos años. Es bueno que sepa que es un nombre que se le da en Venezuela, por eso es un proyecto venezolano-cubano. Okay. Hace muchos años yo estuve aquí en Venezuela con Héctor Castillo, que era un locutor también de la radio, incluso trabajó mucho en Radio Aeropuerto con el Tigre Rafael, con todo este personal, okay, le estoy diciendo, donde supuestamente surge el nombre de salsa. ¿Por qué? Porque había un número de Ignacio Piñeiro que decían échale salsita. Entonces ahí con la salsita para aquí, la salsita para allá, se plantea que Venezuela sea el país que le haya puesto el nombre de salsa a ese nuevo género que ha surgido, hijo del son cubano. Es importante que sepa que el nombre de Retomando el Son se lo dio Ángel Méndez, que fue un periodista que murió hace unos 4 años, creo que es, que trabajaba aquí en el diario Caracas, después en YBKE Mundial. Era el director de esa radio, YBKE Mundial. Yo vine porque yo siempre muy inquieto, siempre trayendo proyectos, etcétera. Y nosotros tenemos un proyecto que se llamaba Llamo al Son, llamado de la música cubana, de los artistas cubanos al son cubano. Y entonces yo estaba conversando con él, tenía un programa muy bueno que todavía sus hijas lo mantienen vivo, Natacha, una de sus hijas, que trabaja en el diario La Ciudad Caracas. Uh-huh. Creo que ya no está allí, pero estaba por ahí más o menos, y la otra hermana, que es la que lleva la parte de la radio. Y entonces estábamos conversando, digo, compadre, vamos a tratar de llevar, pues yo llevo muchos artistas cubanos, venezolanos a Cuba también. Entre ellos he estado Guatusi, he estado Jimmy de León, he estado Vladimir Lozano, Julio Ridiarte, Fidel Antillano, Mayora, es decir, muchos artistas, el grupo Madera también lo hemos llevado, uh-huh, etcétera, allá a Cuba. Entonces, ¿qué sucede? Hablando con este compañero me dice, Llamo, el son no hay que rescatarlo, el son está allí, el son lo que hay que retomarlo. Y entonces así lo dejamos el proyecto, Retomando el Son. Este nombre lo lleva el proyecto, como te digo, de la empresa Artec Cuba. Okay. Es un proyecto que está avalado por el gobierno cubano, y en Venezuela está avalado por el pueblo. Es un proyecto que surge desde allí, desde la radio, desde donde se encontraban mis hermanos trabajando, porque él estuvo también en Ciudad Caracas. Y este es un proyecto que data, como te estoy planteando, del año 95, llevando artistas de Venezuela a Cuba y trayendo artistas de Cuba a Venezuela. Y tenemos incluso un documental que se llama así, Retomando el Son. Retomando el Son, ¿lo podemos ubicar dónde? ¿En YouTube? Retomando el Son, yo lo estoy entregando ahorita a Telesur. Okay. Casualmente a la tarde tengo una entrevista en Telesur y voy a entregarlo allí. Lo entregué en Canal 8, uh-huh, hace como un año. Pero bueno, no hemos dado la difusión que lleva como tal. Es posible porque me están invitando de San Agustín a este festival. Exactamente. Cinecumbe. Ahí Reinaldo, el presidente, Reinaldo me dijo, oye, vamos a presentar el documental aquí. Pero bueno, yo ahorita, porque él me lo había dicho hace un tiempo, y ahorita yo escuchándolo a ustedes, el festival, digo, concho, pues déjame llamar a Reinaldo para presentar el documental allí. Chévere. Cuéntame algo, los días y lugares donde se va a estar desarrollando este festival. El festival, tú me dices, de bailando, del son, bailando canciones. Bueno, esto, como te digo, es un festival nacional. Ok. Es un festival nacional donde la gente se va a estar inscribiendo y vamos a estar presente donde haya este tipo de acción, de inscripción. Naturalmente, si un ejemplo que te pongo, si en Aragua no hay mucha gente y en Valencia hay X cantidad de personas, hay por ejemplo 300, 400 personas, y en Maracay lo que hay son 10, un ejemplo, entonces lo que tratamos es de ya esa gente pasan al estatal directamente y unimos al personal en la competencia que van a hacer en Valencia, que es donde, okay, hay mayor cantidad de personas. En este caso tenemos allí en Valencia el INCRE, que está en Valencia, tenemos el gabinete de la parte cultural que está allí con su Casa de Cultura y el apoyo que nos pueda brindar el INCE y otras instituciones para el desarrollo de este evento. Así se va a hacer nacionalmente. Ok. Estamos aquí en el Noticiero Cultural Día con Luis Llamo, músico y compositor cubano, mejor conocido como el Embajador del Son, con quien conversamos sobre el Festival Nacional de Son Bailando Casino. Señor Luis, ¿cómo es el proceso que deben seguir quienes se quieran inscribir? Bueno, tienen que llegar a la página web www.retomandoelson.net. Cuando entren a esa página, van a tener la opción de la parte de formación y la parte de, como te dije anteriormente, de participar en el festival ya como competitivamente. Y ahí llena todos tus datos. Ahí te pide el nombre, te pide el número de cédula, dónde perteneces, por dónde vas a presentarte, porque hay personas que pertenecen a una academia. Entonces, okay, puede ser que te presentes por la academia, si tu pareja, si vas en grupo. Es decir, las cosas elementales para poder inscribir. Ok. Hay una categoría de las que ustedes van a estar evaluando, que entiendo no va a ser a nivel de competencia, pero para los trabajadores, ya hizo, uh-huh, más o menos una mención de eso. Explíqueme cómo es eso. O sea, si por ejemplo nosotros aquí en Alba Ciudad tenemos un grupo que baila casino, uh-huh, se inscribe y, o sea, ¿cómo es eso? ¿Participa en el festival, claro, de alguna u otra, sí, manera? Por ejemplo, vamos a suponer, Alba Ciudad, aquí hay, aquí en el ministerio, vamos a suponer en el Ministerio de Cultura, okay, en el edificio completo, allá para una rueda de casino, uh-huh, que vienen siendo hasta porque te lo dice el reglamento, puede ser hasta 5 parejas, okay, o hasta 6 parejas, sí, 5 parejas son 10 personas, puede ser de 3 a 5. Lo mínimo sí, son 3. Mínimo tres. Son 3 y máximo cinco, son 5 o 6. Entonces vamos a suponer que se inscriben 5 parejas de aquí. Esas parejas, de momento, a la hora de las competencias, el lugar que más le queda cerca es Nuevo Circo. Okay. Entonces, allí se reúnen las parejas y los grupos, las ruedas de casino que van a competir, y en ese lugar se hace todo el trabajo de se va, como quien dice, eliminando. Van viendo el personal, la gente, con todos los requisitos, porque los requisitos también aparecen en la página web. Ok. ¿Quiénes serán los encargados jurados de evaluar todo este tema, sí, de competición? Los jurados, por ejemplo, nosotros tenemos un delegado en cada estado, okay, de la parte de los casinos, de lo que es el baile del casino. Y junto con ese jurado van a haber otros compañeros que ya han tenido una evaluación. Eso se selecciona por cada estado. Y cada estado tiene su jurado en este sentido. Ya cuando vayamos a los regionales se hace una selección del jurado de la zona. Por ejemplo, okay, está Distrito Capital, que viene siendo Miranda, parte de Aragua y Caracas. Eso estaría dentro de una región concebida, un ejemplo. Inicialmente el jurado va a haber en cada uno de los tres estados, esto va a haber un jurado. Pero cuando vaya al evento regional, entonces de esas se hace un solo jurado. Y el jurado nacional es lo mismo, de todos nacionalmente se sacan a los más representativos como jurado. Y por la parte cubana, en estos momentos se encuentra aquí uno de los, le dicen la leyenda, en los años 70 él ganó el primer evento que se hizo en Cuba para bailar casino. Que en ese momento, como te digo, se medían todas las manifestaciones, el guaguancó, la rumba, el pilón, el chachachá, el todo por ir para allá, la guaracha. Entonces, ahí él ganó, y de ahí para acá ha sido como un símbolo de Cuba ante el mundo. Él va a estar presente aquí en todos esos eventos que se van a realizar, junto con otros cubanos también que van a estar apoyando y trabajando al lado de los hermanos venezolanos. Señor Luis, para ir culminando ya, porque ya... Sí. Cortico, indícanos redes sociales donde se muestra el trabajo que han estado haciendo el movimiento cubano Retomando el Son. Bueno, nosotros tenemos en Twitter, de todo por la parte de Retomando, en Twitter, en Facebook, tenemos un WhatsApp también, Telegram, tenemos la página web de www.retomandoelson.net, y en YouTube también pueden encontrar. Así que están todas las páginas activas con la parte de Retomando el Son. ¿Me puede indicar, por favor, el número de WhatsApp? Bueno, el WhatsApp es más 53 52 50 41 29. Ok, ahora sí, para finalizar, extienda a todos y todos los casineros y casineras que nos están sintonizando en este momento a ser parte del Festival Nacional del Son Bailando Casino. Claro, es realmente el objetivo que tenemos nosotros, mi presencia aquí es esa, es tratar de que las personas comprendan, los casineros, que si nos inscribimos podemos comenzar de una forma todos unidos y masivamente participar en este evento, que es un evento que va a traer muchos beneficios, tanto desde el punto de vista de la legalidad de ellos como bailadores, porque van a tener un reconocimiento oficial institucional, y la posibilidad del que no sabe formarse, y además todos unidos optar por romper un récord Guinness de esta índole. Además, algo muy importante, todas estas acciones que nosotros estamos desarrollando desde Venezuela es porque el hermano pueblo de Venezuela está apoyando al pueblo cubano en que se declare el son como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Esos documentos los van a estar introduciendo este año? Ya se introdujo hace unos 15 o 20 días, se introdujo los documentos. Ya por Telesur dieron la noticia que Cuba acababa de presentar la documentación. Ya eso está en manos de la UNESCO. La UNESCO ahora lleva un proceso de depuración casi de un año y pico, 2 años que dan el resultado. Pero mientras tanto nosotros vamos trabajando para demostrarle a la UNESCO que realmente hay un trabajo no solamente desde Cuba, sino internacionalmente. Bien, muchísimas gracias, señor Luis Llamo, por haber participado con nosotros el día de hoy en el Noticiero Cultura del Día. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y un gran abrazo a ese gran pueblo venezolano que se lo merece.